Buenas. Este primer programa sería sobre los principios y objetivos de nuestra radio. Son algunas ideas que vamos a discutir colectivamente. Y bueno, entonces voy a decirles buenas noches. Acá estamos en un cabaret. Un bordel. Hay algunas muchachitas. Unos muchachones también. Hay mucho rojo. Mucha piel. Y lo que vamos a discutir, hablar, charlar, son los principios de este cabaret. Los objetivos de este cabaret. ¿No? Ustedes. Se preparen, escuchen con el corazón y con otras partes del cuerpo si quieren. Bueno, empecemos. En este cabaret somos todos compañeros, porque todos estamos en la misma, ¿no? En ese barrio, a veces, inmundo. Entonces creemos que si uno habla algo, los otros también tienen su opinión sobre algo. ¿O no? La primera cosa que vamos a hablar es una reflexión. O sea, lo que queremos es refletir sobre los movimientos, los sonidos, las personas frecuentemente estereotipadas en los grandes medios de comunicación, como nosotras las putitas, ¿o no? Uy, mamita. Queremos problematizar la información y buscar acercarse, acercarnos de una forma más humana, más caliente quizá, de tales diferencias. Somos los visitantes de este burdel, todos. Estamos en el burdel de la calle, en la que habitamos, transitamos, permanecemos, esperamos, cruzamos miradas, nos encontramos, nos perdemos, andamos solos. Y nos expresamos, nos expandimos. Estamos en un torbellino. Y ¡Ay, papito! ¡ay, mamita! Y a la calle le pertenecemos y nos pertenece. Tenemos que apropiarnos de la calle, de su lenguaje, de sus personas. Verlas a un mismo nivel, en el nivel en el que estamos, en el nivel humano, para entendernos, para disfrutarnos. ¡Disfruta! Así es, para disfrutarnos totalmente en la calle. Lo que dice antes, voy a hablar con otras palabras. Sería valorar y difundir en este espacio la cultura callejera. O sea, todo lo que es la movida de la calle. Que nosotros estamos en la calle. La música, el teatro, la pintura, la venta de diversos productos, la venta de personas, etcétera. En fin, todo el sonido que se expresa en la calle. Sí, hay que disfrutar porque es un espacio para disfrutarlo. Rescatar todo lo que nos estamos perdiendo por la masificación de los medios, por oír solo reggaetón o solo unas cosas que ni siquiera le ponemos cuidado, qué es lo que estamos oyendo. Estamos perdiendo toda la información cultural humana de los lugares. Y esto es lo más bacano por eso, porque vamos a oír lo que nos estamos perdiendo, lo que no vamos a oír en ninguna emisora. Y eso es lo especial que tiene esta emisora. De buena música, de buen arte, de buena cultura, y no sea mal pensado. Sí, porque son esos grandes medios masivos que nos hacen creer que existen cosas como el Estado o los presidentes o sistemas de representación que ni siquiera nos representan o es nosotros nos representamos a nosotros mismos y no hay Estado, nosotros somos nuestro propio Estado. Ay, gracias, mi amor. Muy bien. Perfecto. Me encantó. ¿Sabes por qué? Porque lo próximo tiene todo que ver con eso. Ay. Orgasmo. Claro, colectivo, mi amor. Ay, qué rico, papito. Bueno. Sabor. Sí, rompamos un poco las reglas y es como la idea de esto, ¿no? De que se den cuenta de que todo esto lo podemos hacer todos en realidad y ya no hay como esas barreras de poder conseguir las cosas, están los medios y todo, todo el mundo puede ser parte de esto, todo el mundo puede tener una emisora, todo el mundo puede expresar lo que siente por dentro, entonces, qué bacano este momento. Strippy, striptease, así se habla, ¿no? A 30 mil, 30 mil pesos, muchachitos, media hora. Ay, mamita, me encanta este lugar. Yo no sé, vos me invitaste, pasabas caminando por la esquina y me invitaste acá a la redada, no sé bien qué es. Ahora, por lo visto, es un burdel. Está lleno de putas y putos, me encanta este lugar. Vida de la libre expresión, me encanta cómo se mueven los cuerpos. Ay, sí, chiquito, ay, no, no te me acerques mucho, no, yo soy mayor, mamita. Ay, para un poquito, ay, ay, uy, ay, me gusta, sí. Ay, no, pero espera, espera, me tengo que ir a vender los mangos acá en la esquina. Entonces, sería un espacio de creación, de acción, ¿no? La radio. Y el bordel también. Porque la radio es un bordel y el bordel es una radio, ¿o no? Todo está conectado. Sería vivenciar la idea de que podemos crear y vivir el mundo que queremos. Nosotros como cuando estamos juntos, cuando nos juntamos con los demás, tenemos el poder de crear ciertas condiciones para una vida sana y libertadora. ¡Libertad! Así es. Pues en grupo, en colectivo. Ya estamos vivenciando el sistema, la sociedad. O sea, podemos tejer, tejer, tejer relaciones sociales justas y deshacer relaciones sociales opresoras. Porque tal poder viene del colectivo, del compartir sueños y ideales, del encuentro con personas que están buscando andar por un camino parecido con los nuestros. Quiero saludarlos a todos los que están escuchando esta emisora. Me parece que es importante, es muy importante crear un espacio como este entre personas que pensamos diferente, pero que tenemos un mismo sentir. Sé que siempre habrá seres esperando una voz que les abra los ojos, incluso nosotros necesitamos esa voz. Y me parece que en cualquier lugar puede ser una ayuda. A mí mismo me hará crecer y yo sé que a todos, a todos. Esto es una herramienta para el cambio, es un inicio, es una semilla, es algo que se va a desarrollar, que va a crecer, porque todos tenemos una fuerza Cada uno en nuestro interior tenemos una fuerza que por sí sola no se puede expandir, no se podría expandir. Y lo que estamos haciendo acá es algo, algo visionario, es algo visionario al improvisar, al hablar libremente, al exponernos frente al exponernos a la escucha de esas personas, de ustedes, de los oyentes, estamos creando, estamos construyendo. Y creo que podremos hacer un buen trabajo. Buenos muchachones, como les dicen, llegó la hora del striptease. Ay. El striptease del espacio. Vamos a sacar todo el odio, el rencor, la opresión. ¡Uy, saca todo! ¡Saca! Vamos a sacar todo lo que es el Estado que está oprimiendo nuestros cuerpos. ¡Fuera! ¡Afuera de mi cuerpo! ¡Afuera de mi cuerpo! Porque este espacio, este bordel, es un espacio que el amor, la solidaridad, el compañerismo, la justicia y la libertad tengan más un rinconcito para instalarse. Bien instaladito, papito. Besito a todos. Me parece que ponerle un nombre en este momento sería encasillarlo un poco. Pero bueno, ya saldrá caminando, en movimiento irá fluyendo. Bueno, es la primera vez que estamos frente a yo, por lo menos, es la primera vez que estoy frente a un micrófono. Y si bien era una idea que teníamos, no es fácil, pero bueno, surgió como un proyecto multidisciplinario o, bueno, humano, un aglutinamiento quizás de ideas y de sueños y de ganas de expandirse y de plasmar de alguna manera muchas de las ideas o de los sentimientos, sensaciones, ganas de hacer, de moverse, de iniciar, de expandir, de transmitir. Y bueno, fue un encuentro bonito, porque si bien tenemos muchos puntos de vista diferentes o comunes, contextos distintos, formas de vida diferentes, tenemos quizás la misma motivación en el corazón, que es hacer algo, movernos y decir, y reunirnos, intercambiar y hacerlo de alguna manera trascendente, que pueda alcanzar a un potencial un poquito más grande de público que el que con el generalmente con el público que nos manejamos, que somos nosotros mismos. Pero bueno, es un buen comienzo, un poco trastabillado, pero acá estamos. No, yo creo que no, que muchas personas sí se preguntan qué, porque uno hace las cosas gratis, ¿no? De porque estamos acá como de una manera tan espontánea y que vamos a recibir a cambio, cuál es nuestra pretensión también al hacer esta emisora. Y quizás no hay pretensiones tampoco, no tenemos pretensión alguna y eso no quiere decir que seamos hippies, Santiago. Aunque no tenga nombre la radio. Simplemente creo que va a ser muy experimental también, va a ser un espacio para concertar una polisemia de puntos de vista, y más que todo este par de chicas que viajan por Sudamérica y nosotros desde que estamos desde acá, desde Bogotá, y ver cómo se exploran, cómo se exploran pensamientos, cómo se exploran esas otras culturas, esos otros sentires. Y creo que esto va a ser esa emisora. una búsqueda y un experimento. ¿A qué? Creo que no sabemos todavía, pero bueno, se me olvidó lo que iba a decir. Y ya, Santiago. Muchachitos, tengo algo a decir. Esta radio es un punto en el que confluyen perspectivas heterogéneas de vida. Es un punto en el que confluyen caminos para la creación, construcción y convivencia. Los objetivos no son concretos y esto precisamente nos abre los caminos para la experimentación y el ejercicio de nuestra libertad. Aquí estamos reunidos los integrantes del colectivo. Pertenecemos a distintas partes del continente suramericano. Nos reunimos para crear, como ya anteriormente lo he dicho. Y pues nada, quiero introducirlos para que cada uno pueda exponer sus perspectivas. Me gustaría iniciar pues diciendo que es maravilloso que podamos pertenecer a distintas partes del continente, del mundo, como Porto Alegre, como Córdoba, Argentina, Bogotá, Colombia, y pues que en realidad no pertenecemos totalmente, que somos del mundo, somos de todas partes, somos de aquí, somos de allá, viajamos, nos expandimos, lo más importante es expandirnos. Y nada, pues quiero ver quién va a iniciar. Me gustaría iniciar con Pachi. Por favor. Me llamo Patricia, soy de Porto Alegre, Brasil. Y bueno, comunicación. Exprimir para afuera lo que sentimos y queremos. Vivir a través del sonido. Crear e imaginar. Esa radio es una tentativa, una experiencia de vivir todo eso. Somos voces, somos sonidos, somos amantes, somos putas, brujas y amigas. Somos hijos, rockeros y folcloreros. Somos protagonistas de nuestras voces. Buenas, mi nombre es Sofía, yo soy de Córdoba y hace un tiempo que estoy por acá por Bogotá, vengo viajando hace un año casi y me encontré con esta hermosa gente en esta hermosa ciudad de este hermoso país. Y bueno, se generó algo muy bonito que en comienzo es este encuentro de personas con ganas de mover energía y de empezar a plasmar lo que sentimos y expresarnos libremente a través de este medio que me parece interesante, al cual nunca antes había conocido o frecuentado, solo oído. Y bueno, venimos a divertirnos, a jugar. Y esto es un proceso, así que como comienzo, me parece interesante que estemos justamente comenzando. Así que bueno, gracias y acá estamos. Se lo paso a Santi. Waka waka. Bueno, yo solo voy a hablar en este programa porque soy el encargado de editar este programa. Pero quiero decir lo que es este, pues lo que he escuchado. Y bueno, la redada es un sentir colectivo, es una necesidad de todos los lugares, de todas las personas que quieren expresar lo que sienten fuera de un sistema, o es una posibilidad de vida nueva para artistas de todos los géneros. Es un lugar para oír lo que no conocemos y es un lugar de un sentir en el que ustedes mismos se van a sentir identificados. Un lugar nuevo, fuera de las roscas, un lugar fuera de toda estrellitas famosas de todas estas cosas que nos tienen un poco agobiados en las emisoras. Es un sentir nuevo, es una posibilidad de vida nueva para ustedes, es una tarima para un músico nuevo, es un lugar para cualquier tipo de expresión. Y queremos que ustedes sean parte de este sentir y que ustedes hagan algo por esto, por recuperar esa identidad y ese espacio cultural, espiritual y material que nos pertenece a todos en un mismo sentir. Olvídate de que podrás alcanzar alguna vez lo que llaman la normalidad sexual. Ni esperes que el amor te traiga paz. El sexo es el acto de las tinieblas y el enamoramiento, la reunión de los tormentos. José Agustín. Pero vamos. Vamos, vamos. ¿Y cómo es allá? Mucho no sé. Pero, digamos, ¿está bien? Pues yo cuando he ido me he divertido. La he pasado bien. Hay personas a las que no les gusta. A otros sí. Ay, pero ¿es seguro? A mí no me ha pasado nunca nada, pero pues a Marías sí. La cosa es andar con cuidado. ¿O tú qué piensas? ¿Y usted me va a cuidar si pasa algo? Claro. ¿O para qué otra cosa me tiene usted acá? Ay, pero es que usted es tan flaquito. Yo soy una buena persona, que no le debe nada a nadie. Ah, bueno, o sea, no tiene que pasar nada. O sea, en principio no, pero pues... Sí, uno nunca sabe. La vida es imprecisa. Muy bien, lección 1 aprendida. ¡Hey, bravo! ¿Y por qué es tan bobo? Porque todo tiene muchos lados y sobre todo porque todo se devuelve. Todo. Y conmigo es peor. Así que cuidadito con lo que hace. Uy, yo no le debo nada a nadie. Ya de veras. Algún día. Y te vas a acordar de mí. Bueno, pero ¿cómo me va a llevar? No sé. Nos podríamos ir caminando. ¿Caminando? Capaz nos encontramos algo más en el camino. ¿No? No sé. ¿Y por qué no? Sí, ¿por qué no? Pero me cuida. Yo veré, cuidadito con que pase algo, ¿eh? Pero pues, esa es la idea, ¿no? ¿Que pase algo? Sí, es verdad. Tranquila, que todo está bien. Eso es lo que le va a pasar, es lo que el diccionario de la Real Academia define como bueno. Sí, eso sí. ¿Para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? No, si eso no se puede contar, eso es algo que hay que vivir. Escúcheme, ¿yo qué le digo? Eso, de una, vamos, ya estoy en la puerta. Embáuqueme ya, quítemelo todo, soy toda suya. ¿Pero qué espera? No, pero aquí nadie está apurado. ¿Alguien está apurado? ¿Alguien? Bueno, pero vamos. Ay, mejor me voy ligerita, ¿no? Sí, siempre es mejor. ¿Cómo así? ¿Es por si tenemos que huir o algo así? ¿Escaparnos de alguien? ¿O escalar rejas? Claro, uno nunca sabe. ¿En estos tiempos? Nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Y en estas calles? No. ¿Y con estas amistades? Pues mi mamá sí me dijo un día, esos amigos suyos sí, no. Pero no sé, yo me divierto y tengo la conciencia tranquila. Y quiero a mi mamá, la quiero mucho. Pero ella fue la que me trajo a este mundo. Todo se lo debo a ella y debo estar agradecido y lo estoy. Yo soy un buen hijo y no le debo nada a nadie. Ay, ¿y de qué color me pongo el saco? No sé, depende. ¿Quieres resaltar o perfil bajo? Ay, ¿y qué te parece que sea mejor? No sé, a mí me da lo mismo, pero si no llamamos mucho la atención, es más chévere aún. ¡Ay, sí, divertidísimo! Seguro que sí. Los que se visten muy llamativamente es porque les va mal. ¿Y cómo más se explica que estén vestidos así? Ay, claro, lindo, tú siempre tienes la razón. Bueno, ¿y a qué hora salimos? En un rato, muy temprano. No sé, por mí está bien. Podemos tomarnos algo antes. O comer. O después. O mañana. O ayer. Cuando era chiquito, tendría unos 9 años, había un parque cerca al que iba a jugar fútbol a veces, otras veces no. Hablaba con la gente que vivía cerca y también iba al parque. Y todos íbamos y nos encontrábamos y hablábamos y cada quien contaba cosas. A veces eran chistosas, a otras veces no. A veces ni siquiera hablábamos. Solo estábamos allí y era pasto. Y un día hicieron una cancha de cemento y todo se volvió político. La gente dejó de jugar y esa es la historia del parque. Pero bueno, nos vamos a divertir. Por ahí dicen que todo acaba en el preciso instante en el que más uno se está divirtiendo, en el punto más alto. ¿Tú qué crees? Pues yo pienso que al fin llega cuando tenga que llegar, y ya. Sí, de todas formas, no se puede evitar. ¿Vos crees en la reencarnación? Algo así, pero no sabría explicarlo. Yo mucho no pienso. Opino que hoy tenemos que divertirnos como nunca antes. Si seguimos vivos es porque no nos divertimos bien. Pero eso se puede solucionar. Volveremos a intentarlo. Y vamos aprendiendo cómo se hace bien, salida tras salida, hasta que no haya nada más que aprender. Y llegará el día en que lo hayamos visto, escuchado, sentido y comido todo. Habremos conocido a todas las personas. Habremos pasado por todas las esquinas, por debajo de todos los puentes y acariciado todos los gatos negros. Y ese día podremos morir en paz. Me parece un buen plan de vida, me encanta. ¿Qué opinas? Me gusta que no sea muy elaborado. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Cuándo empezamos? No sé. ¿Qué necesitamos para empezar? ¿Esto que me vendes tiene un valor monetario? Sí, pero pues hace parte del todo. O sea, yo te doy mi dinero y hacemos lo que a ti te parezca divertido. Pero si no me divierto, no me tengo que desalentar. Porque habré aprendido a cómo uno no se divierte. Y cuando vuelva a intentarlo, ya sabré cómo no se hace. Hasta que un día o una noche, una fecha que no esté muy estipulada, todo será luz y lo habré comprendido. Todo gracias a ti. Y ese momento diré: tenías razón, perdón por haber dudado de ti. Todo es tan claro y el cielo es azul. Mi alma habrá encontrado el paraíso y como allá pasa el tiempo distinto, se le olvidará que debe volver a mí. Se le olvidará que debe volver a mi cuerpo terrenal. Pasará a ser polvo una vez más. Por aquello que un segundo son 1000 años y 1000 años es un segundo. Es por eso. Claro. ¿Y cómo más se podría explicar? Vamos a salir. Sí, claro. Vamos ya. Bueno, este plan tiene un conjunto de ideas, imaginaciones, preguntas que fueron planteadas en un encuentro de diferentes personas que a pesar de recorrer y transitar en caminos distintos decidieron reunirse para crear algo colectivo, sin fronteras. Pues intercambiar y compartir sueños y cuestionamientos se hacen necesarios en una sociedad tan individualista y egoísta. Estar juntos, pensar juntos y crear juntos nos parece un mecanismo de liberación y de diversión. Pero nosotros no nos reunimos en busca de verdades y de respuestas cerradas. Nos reunimos justamente para intercambiar las indagaciones y, en consecuencia, intentar transitar algunos caminos posibles para tales cuestiones. Algunos caminos fueron expresos con las palabras y otros con el dibujo. La primera pregunta que nos hicimos fue: ¿tenemos autonomía sobre nuestro cuerpo y sobre las formas de manejarlo? Verdaderamente nos parece que no, pues percibimos que en una sociedad de consumo el cuerpo se torna más un producto de mercado, que se puede vender y comprar. Así como todos los productos, el cuerpo es pensado principalmente en las instituciones y empresas de salud como un objeto y como tal solo evidencia lo que se ve, lo utilitario, lo físico. Pero, ¿de dónde viene esta manera de pensar el cuerpo? Un camino para reflexionar tal cuestión es recordando de la importancia del pensamiento cartesiano en la ciencia y en la sociedad occidental. Tal pensamiento tiene una mirada mecanicista del cuerpo. O sea, lo mira como si fuera una máquina, pues separa y divide todas las partes para poder manejarlo, olvidándose de su totalidad. Así como los obreros construyen los productos en una línea de montaje que apartan cada dispositivo de todo el proceso de producción, la gran mayoría de los médicos convencionales tratan los cuerpos solamente a través de la dimensión biológica, negando la totalidad del ser. Se olvidan que el cuerpo es la manifestación de la totalidad de la persona, con sus partes biológicas, psicológicas, sociales, espirituales, dimensiones que se encuentran conectadas para generar la fuerza vital. Percibimos también que la mayoría de los especialistas en salud actúan a través de una lógica que despopulariza el conocimiento, pues torna a la salud algo restringido solamente a los pocos que manipulan la ciencia. Dicho en otras palabras, los saberes sobre nuestros cuerpos están encasillados en nombres científicos, demasiado específicos, como por ejemplo los nombres de las enfermedades y de las medicinas. Y solo están en poder de los especialistas. No solo ellos tienen la legitimidad de recetar, de examinar, de curar, etc. Nuestra posición no tiene la intención de negar todo ese trabajo y el esfuerzo de la ciencia, de la salud. Al contrario, la valoramos. Lo que reivindicamos es que el conocimiento sobre los cuerpos humanos, los nuestros, sean públicos y populares. Que tengamos la posibilidad de participar, de decidir, de entender, de comprender. En fin, de poder conocernos mejor a nosotros mismos y a las formas de sanación posibles. Tales reivindicaciones nos urgen, pues creemos que todo el proceso de conocimiento es una construcción colectiva. Como tal, es una reunión de diferentes perspectivas y miradas. Tanto la mirada médica, como la mirada de nuestros abuelos, la mirada de los grandes indígenas y afrodescendientes, nuestra mirada, entre otras. Además, es imposible negar que la salud se halla totalmente conectada con la naturaleza. Pues es justamente ella la que nos provee información sobre la vida misma, en consecuencia sobre las formas de sanación integral. Al observar las industrias farmacéuticas, vemos claro que al mismo tiempo que privatizan el conocimiento sobre las medicinas, nunca evidencian que para la fabricación de los remedios se parte de las plantas y muchas veces de los aportes de las comunidades tradicionales ancestrales.